9. ¿De qué está hecho tu corazón? Dime que no está vacío. Que yo tengo el mío lleno de ilusiones contigo. Tic tac, we took it too far. Don't wanna say goodbye. Stop killing our fire. Time is running out. How could you do this to us? We were flying. Si no puedo borrar las estrellas, no me pidas que olvide tu huella. I die every night and every day. Crying my way to the moon. How come there is no other way? I don't wanna live without you. Te busco en cada amanecer. Y en el último rayo de luz, desarma mi cuerpo otra vez. Inventa un nuevo tabú. What can I do to take us back? Back to the very beginning. When only your eyes could see mine. Remember that. Tic-tac, suena el reloj. Llégale a Dios, socorro, no tengo bengalas. Si no queda amor, dime qué siento entre el pecho y las alas. No, I don't wanna leave it behind us. Cause my love, I can't do this without you. Te busco en cada amanecer. Y en el último rayo del último rayo. Desarma mi cuerpo otra vez. Invento un nuevo tabú. Te busco en cada amanecer y en el último rayo de luz desarmo mi cuerpo otra vez. Me invento un nuevo tabú. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. Recién escuchó Haz lo nuevo que ingresa esta semana a la lista 10, en la posición 9, Pablo Alborán y Ava Max con el tema Tabú. Ya sabes lo que tienes que hacer si quieres que siga escalando para la próxima semana. Solicitar el tema durante toda la programación en la semana, ahí en todas las antenas de FM OK. Se me había olvidado saludar a una chica que está en Curauma en este minuto escuchando la radio. Se hizo fanática hace muy poco, así que le mandamos un gran saludo a esta nueva auditora. Se llama Janier. Sí, o Jani también le llaman. Así que un besito grande para ti. Ojalá que disfrutes toda la música que tenemos para todos nuestros queridísimos familia, ¿no? Aquí en FM, ok. Ya somos familia ya eso. Hay que decirle a la Jani también. Vamos en el 8. Atención. Baja dos posiciones. Es el Bad Bunny con Daddy Yankee. Y el tema La Santa. Lo que sí les quiero contar, que también hay algunas principales disqueras de música latina, así también como los artistas, ¿no?, más relevantes, que anunciaron esta semana, específicamente el lunes, su apoyo a las manifestaciones contra el racismo y también la brutalidad policial allí en Estados Unidos, sumándose a la jornada de protestas denominada Blackout Tuesday. Bueno, esta es una iniciativa de la organización llamada The Show Must Be Paused, que busca resaltar la influencia negra en lo que es la industria de la música, que por años se ha aprovechado, obviamente, y beneficiado de la cultura afro. Bueno, en esa misma línea, varias de las principales estrellas de esa casa disquera se han unido a la jornada y han condenado los hechos. Y Daddy Yankee no se ha quedado atrás y esta semana manifestó lo siguiente. Yo no sabía esto, ¿no? Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos, dice. Por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Así lo dije en una de mis canciones, porque estoy orgulloso de mis raíces y de ser latino y de mi color de piel, escribió ahí en su cuenta de Instagram

el educarme frente a sufrimientos de ciudadanos, obviamente, afroamericanos en Estados Unidos. Esto lo escribió, obviamente, en sus redes sociales. Se llenó de críticas también por parte de sus seguidores, ya que varios le sacaron en cara su ausencia ante temas de relevante en su propio país, específicamente en unas protestas que se sucedieron allá en el año 2019 en Colombia. Pero bueno, yo creo que hay que dejar de ser tan críticos, ¿no? Nuestro suite está cambiando, eso está claro, como seres humanos, y debemos avanzar y ser mejores cada día. Esa es como la consigna final, ¿no? Raya para la suma. Así que nos quedamos con él en el 7. J Balvin suena Amarillo. Estás escuchando la lista 10 de la semana. Otro podcast de FM OK. 7. 7. Somos de las 12, nos fuimos de roce. Hoy voy a lo loco, ustedes me conocen. Me conocen. Reggaetón de Tego, pa' que se lo gocen. Ey. Saben quién es Balvin, López Santa José. Y yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Después de las 12 salimos a buscar el party. Ando con los tigres, estamos en modo safari. Con un fue violento que parecemos Sicari. Tomando vino y algunos fumando mari. La policía está molesta porque ya se puso buena la fiesta. Pero estamos legal, no me pueden arrestar. Por eso yo sigo hasta que amanezca en ti. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. No me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ey, ey, ey. No vamos a parar. Aquí solo se para si llama a mi mamá. Hoy me tocó seguir, la gente pide más. Me invitan por aquí, me invitan por allá. Y vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Vamos a seguir. Las botellas llegan y no las pedí. Sola la casa y están todas solitas. Si saben cómo uso, para que me invitan, pa' que me invitan. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Yo no me complico, ¿cómo te explico? Que a mí me gusta pasarla rico. ¿Cómo te explico? No me complico. A mí me gusta pasarla rico. Ya, ya, ya, ya. No me complico, nah. Yo no me complico, nah. Yo no me complico. Del 10 al 1, en FM OK, lista 10. Mucho frío sentí yo esta semana, no sé si fue mi percepción, la luna llena que tuvimos durante esta semana también, no sé si ustedes sintieron frío, pero bueno, es como raro, ¿no? En un solo día estamos sintiendo como el verano a cierta hora y luego el invierno bastante marcado. Es así también que lo comentaba hace algunos días con algunos amigos, que hemos demasiado marcado la diferencia que tenemos hoy, así que a cuidar el planeta, ¿eh? También con eso. Vamos con el 6. My Towers está en esta posición, sube un lugar solamente con el tema Girls. Y también nos vamos a quedar con el destacado que ha rotado durante toda la semana y que es un temazo, ¿no? Es de Lady Gaga y Ariana Grande con el tema Rain On Me. Este, bueno, trabajo, ¿no? Se estrenó el pasado 22 de mayo y desde entonces ha sido el tema del que todo el mundo está hablando. Uno, porque tiene una de las voces más espectaculares e impresionantes del mundo actualmente, como es Lady Gaga. Y Ariana Grande tiene también un gran videoclip y, bueno, los bailes también, que no dejan de sorprender y no deja de ser indiferente para nada. Así que se han convertido en la primera colaboración totalmente femenina también en debutar en el puesto número 1 de la lista Hot 100 de toda la historia. Así que no deja de ser menor esta hazaña, así que felicitamos a Lady Gaga y Ariana Grande, que escucha la lista 10 de FM, ok, para que ustedes sepan. Sí, nos quedamos con Rain On Me y el tema 6, My Towers con Girl. 6. Girl,

estos días que existe una dificultad para reciclar lo que es de las mascarillas y que están terminando en los océanos, cuestión que es preocupación mundial. Pronto dijeron ahí algunos entendidos y expertos, obvio, de la materia, que habrá más mascarillas que medusas en el Mediterráneo. Así que ojo con esto, lo que está pasando. Hablábamos un rato atrás sobre las mascarillas para esta recomendación de la OMS para usarlo como tela, ¿no? Y quirúrgica solamente para la gente que tiene enfermedades crónicas y para el personal de salud. Pero también ojo al botarlas. Ya, tratemos de que sea de alguna forma no tan desordenado como corresponde en la basura, porque yo he visto también varios que han dejado ahí la estela del piso, ¿no? Y no pasa nada, pues nadie la... Bueno, es como difícil recogerla, pero es como hay que tener un poco de criterio para poder dejar las cosas en la basura y tener cuidado con eso, porque hay demasiadas y están viendo alguna forma de poder reciclar este nuevo problema, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Nos vamos a quedar con ella en el 3, sí, que usa, ¿cómo se llama? Protección, ¿no? Tapaboca, esta mascarilla, ella, Doja Cat, en el 3, ¿escuchas? Say so. 3. Ranking. Lista 10. Tu ranking en FM OK. Me imagino que ya entraron en calor, ¿no? Quieren seguir bailando, sí. Bueno, te cuento que estamos en el 2. A la gente que recién viene sintonizándonos, vamos a revisar lo que es la lista 2. La posición de esta lista 10 está Bad Bunny con el tema Yo Perreo Sola, que se mantiene igual nuevamente esta semana. Y también esta semana, porque hay mucha información esta semana, hay una usuaria de Twitter que publicó una foto que el trapero de Bad Bunny compartió en sus redes sociales junto a su novia, ¿no? La Gabriela Berlingeri. La usuaria en cuestión se llama Tatiana Calzado. Bueno, y abrió un hilo esta chica a través de Twitter asegurando que tenía pruebas concretas de que la novia del artista puertorriqueño había quedado embarazada durante el confinamiento. Sin embargo, aunque era todo mentira, fue por una buena causa, ¿no? Ya que al abrir este hilo aparecían decenas de páginas para ayudar a las protestas que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y el hilo mostraba diferentes links, algunos para juntar firmas, otros para recaudar fondos de estas protestas, ¿no?, que se llevan a cabo en ese lugar del mundo. Y finalmente, bueno, la usuaria consiguió su objetivo de aportar a la causa en honor a este chico George Floyd, que la publicación ya ha contado con más de 30.000 retweets y 50.000 me gusta. Así que de alguna forma se hizo notar, se juntó lo del propósito y nada, esta chica la hizo a través de una información de Bad Bunny, como tiene tantos seguidores, ¿no? ¿Se entiende? Siguieron todos el hilo y bueno, de alguna forma cooperaron también. Nos quedamos con el Bad Bunny, que no tenía nada que ver, pero también ha aportado y ha dado su reflexión esta semana. En el 2 está el tema de Bad Bunny. ¿Escuchas? Yo perreo sola. 2. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías, no quería. Ahora yo no quiero. No. Antes tú me pichabas, ahora yo picheo. Antes tú no querías, ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Ok, ok, ay, ay, ay. Que ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Una malcria como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los nenes y las nenas quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Ay, del amor es una incrédula. Ella está soltera antes que se pusiera de moda. No creen amor, le damos el foda. El DJ la pone y se la sabe toda. Se trepa en la mesa y que se joda. En el perreo no se quita. Fuma y se pone bellaquita. Te llama si te necesita. Pero por ahora está solita. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Sola, sola. Ella perrea sola. Ella perrea sola. Perrea sola. Sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero las tres son una diabla. Y ahí se puso mini falda, los Phillies en la Louis Vuitton los guarda. Y me dice papi, papi, sí. Estoy dura como Nati. Borracha y loca, a ella no le importa. Vamos a perrear, la vida es corta. Ey. Y me dice papi, papi, sí. Estoy en dura como Nati. Después de las 12 no se comporta. Vamos a perrear, la vida es corta. Antes tú me pichabas, tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Pero cuando yo dije ahora eso, yo no quiero. Pero no. Antes tú me pichabas. Nah. Ahora yo picheo. Yo nunca te he pichado, mami. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. No. Tranqui, yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Yo perreo sola. Yo perreo sola. Perreo sola. Esto es Lista 10. También en Spotify. Ya llegamos al 1, atención, pero no se pueden ir de FM, ok, no, en este domingo tal menos. Menos, porque ya luego viene Marquito con Brittany, obviamente apoderarse de este domingo 7 de junio. Te cuento que en el 1, atención chicos, está nuevamente él.